casitas del barrio alto, con rejas y antejardín, una preciosa entrada de autos, esperando un Peugeot. Hay rosadas, verdecitas, blanquitas y celestitas, las casitas del barrio alto, todas hechas con resipol. Las gentes de las casitas se sonríen y se visitan, van juntitos al supermarket y todos tienen un televisor. Hay dentistas, comerciantes, latifundistas y traficantes, abogados y rentistas, y todos triunfan con Prolen. Juegan bridge, toman martini dry, y los niños son rubiecitos, y con otros rubiecitos van juntitos al colegio high. Y el hijito de su papi luego va a la universidad, comenzando su problemática y la intríngulis social. Fuma pitillos en Austin Mini, juega con bombas y con política, asesina a generales y es un gánster de la sedición. Y las gentes de las casitas se sonríen y se visitan, van juntitos al supermarket y todos tienen un televisor. Hay rosadas, verdecitas, blanquitas y celestitas, las casitas del barrio alto, todas hechas con resipol. Saludos a todos, bienvenidos y bienvenidas a Radio Urbana Radicalmente Democrática. El día de hoy tenemos el gusto de darle la bienvenida a la Federación de Organizaciones y Asociaciones por la Vivienda Popular. Radio Urbana surge ante la necesidad de poder difundir las problemáticas de la ciudad, de nuestra comunidad, como lo que queremos que se convierta en una radio urbana, una radio comunitaria. En ese sentido, pues hoy tenemos el gusto de tener acá en cabina a Luis Estrada, presidente de la federación, y Ángel Berna, secretario de la federación, de la Federación de Organizaciones y Asociaciones por la Vivienda Popular. Los micrófonos son suyos, bienvenidos a esta radio, a este medio de comunicación que esperamos que sea lo más popular y lo más reivindicativo que podamos. Entonces, bienvenidos y pueden presentar su programa. Ángel, por favor. Primero que nada, a todos y todas nuestros radioyentes, quiero enviarles un saludo, no solamente de parte de la FODAP, sino de todas las organizaciones que la conformamos y que ya llevamos varios años en lucha por una vivienda digna, adecuada y una vivienda saludable para toda la población guatemalteca. En esta lucha, en este pensamiento sobre la realidad en que vivimos, es que vamos a elaborar toda una serie de programas para ver la problemática desde lo más concreto hasta lo más general, pero ver la importancia de este tema y saludar especialmente a todas aquellas personas sin techo, a todas aquellas personas que no tienen un lugar digno donde pasar sus días, donde encontrarse con su familia, a todas aquellas personas que esperan un Estado y una sociedad justa en donde puedan compartir solos o con su familia un techo digno y adecuado para sus vidas. Pues buenas tardes, igualmente un saludo a los radioescuchas y un agradecimiento muy grande a quienes llevan adelante este tipo de radio que indudablemente debe tener una gran cobertura, sobre todo de aquellos sectores que día a día trabajan y día a día caen en la cuenta de que este es un sistema que poco le responde a sus necesidades y que por lo tanto deben ponerse de pie y avanzar en pos de sus reivindicaciones. En este caso, el tema de la vivienda. Nos hemos planteado en la FEDAP, en la FODAP, como objetivo poder tratar a lo largo de las semanas siguientes varios programas. Lo digo porque nos agradaría muchísimo que los radioescuchas estén pendientes, se puedan comunicar, plantear sus puntos de vista o preguntas que quisieran hacer. Esto es un foro abierto a nivel de la población, es la que nos interesa, sectores humildes, sectores trabajadores, sectores de mujeres, sectores del campo y de la ciudad, porque el universo de la población área rural y urbana tienen y viven problemas muy grandes a nivel de vivienda, que no solo es techo y paredes, sino es su entorno, y por lo tanto hablamos del hábitat. Quisiera entonces poder presentar a la FODAP muy rápidamente. Miren, la FODAP son las siglas o el acrónimo de Federación de Organizaciones y Asociaciones para el Desarrollo del Hábitat Popular. Hábitat Popular, tiene ese apellido de lo popular. Por eso decía hace unos segundos que nos interesa muchísimo la comunicación con los sectores de la población trabajadora y de los sectores humildes, hombres y mujeres de Guatemala. FODAP surge en noviembre del 2005. ¿Hay antecedentes anteriores? Sí. Yo diría que sobre todo en el año 2000 se empieza a reunir una serie de propuestas que de manera ordenada buscan encontrar una expresión que haga planteamientos en la sociedad a favor de la problemática, a favor de la solución de la problemática de la vivienda. Eso lleva alrededor de 5 años, hasta noviembre, como dije, del 2005, en que varias asociaciones civiles, lo que se conoce como ONGs, años recientes, se coordinan, se ponen de acuerdo y definen su estatuto. Este se legaliza y surge la FODAP. Aquí la pregunta indudablemente es, ¿por qué una federación de organizaciones para el desarrollo del hábitat popular? Bueno, la respuesta sería la siguiente. En primer lugar, porque en Guatemala, para poder tener incidencia, hay que estar organizado. Y el tema de la vivienda es un tema muy solitario, muy dejado al margen de planteamientos de peso, pero que al mismo tiempo padecen miles y miles de población. Hay miles de mujeres que son cabezas de familia que no tienen vivienda. Y por supuesto que miles y miles de familias que no resuelven su problema de tener suelo, un terreno donde poder construir y la vivienda como tal. Entonces, a consecuencia de esta situación, en la que una inmensa cantidad de población padece esta problemática, decidimos organizarnos, pero además nos encontramos con que hay un Estado que, a raíz del consenso de Washington, que sobre todo se impulsa a partir en la década de los 70, tiene expresiones muy fuertes en la década de los 90, sobre todo con el planteamiento de que el Estado sea facilitador de las empresas, en este caso constructoras, deja de atender la necesidad de la población en suelo, vivienda, financiamiento. Por lo tanto, el Estado, que constitucionalmente se ve obligado a dar respuestas a la población, se retira. Y nuestro análisis fue que había que traer al Estado al centro de esta problemática, pero para eso una organización coherente y dentro de los marcos legales de las leyes guatemaltecas debía formarse. Y por eso surge la FODAP. Igualmente, en el estatuto de nuestra creación La gran misión que tiene la FODAP es atender la problemática de vivienda y hábitat de la población guatemalteca, tanto urbana como rural. Se puede pensar que la problemática de vivienda es fundamentalmente urbana, por supuesto que hay una gran demanda, pero tiene un componente rural muy fuerte. Además, sufre un abandono mucho más grande, ¿sí?, por el tipo de construcción a la hora de hacer las viviendas y el tema de servicios y equipamiento. De tal manera que entonces, a través de la definición de hábitat, estamos entendiendo a la vivienda como una constructora de ese hábitat donde vivienda y servicios van de la mano. De tal manera que así nos planteamos lo que era la FODAP, decía yo, hacia el año 2005, y posteriormente tomamos una serie de iniciativas, fundamentalmente en los siguientes marcos, y ahí lo voy a dejar. Lo primero es marcos legales. Había que formular una nueva ley porque la ley existente, la 12196, sobre asentamientos, era una ley que muy parcial, muy pobre, muy débil, y en consecuencia planteamos otra ley que fue aprobada en el 2012. Entonces, marcos legales, nos queda pendiente otros temas legales para favorecer el desarrollo de la vivienda popular. Nos interesa mucho la participación de esta FODAP en el Consejo Nacional de la Vivienda, en el marco de la ley 12196, la nueva ley de vivienda, y del Fondo para la Vivienda. Ahí estamos, ahí participamos, ahí llevamos propuestas, ahí asesoramos. Y otro de los objetivos, y con eso sí concluyo, es el tema de asesoría gratuita a las municipalidades, con particular interés en las municipalidades del área rural. Posteriormente vamos a hablar un poco de cuáles son las temáticas que vamos a tratar durante todos estos programas, ¿verdad? Y vamos a ir analizándolas poco a poco, pero queremos que se nos convierta y que se convierta este programa, que siempre nos pueden buscar en la urbanaradio.com, ¿verdad?, que se convierta en un diálogo, que se convierta en un foro, que se convierta en una discusión a todos y a todas aquellas que les interese esta temática del derecho y de la concepción de la vivienda como un derecho humano trascendental. Es algo largo, es algo una lucha ardua, es una lucha fuerte, pero que nosotros estamos también con toda la disposición de compartir y de que se sientan atraídos y atraídas a este foro, a esta discusión y a esta comprensión de todos los elementos que debemos ir empleando y usando para poder construir realmente una sociedad más justa, pero uno de los elementos fundamentales, una vivienda digna, adecuada y saludable. Eso buscamos. Se oye la lluvia en los techos de cartón. Qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Viene bajando el obrero, así arrastrando los pasos por el peso del sufrir. Mira que mucho sufrir, mira que pesa el sufrir. Arriba, deja la mujer preñada, abajo está la ciudad y se pierde en su maraña. Es lo mismo que ayer, es su vida sin mañana. Ahí cae la lluvia, viene el sufrimiento, pero si la lluvia pasa, cuando pasa el sufrimiento, cuando viene la esperanza. Niños color de mi tierra, con sus mismas cicatrices, millonarios de lombrices. Y por eso, qué tristes viven los niños en las casas de cartón. Qué alegres viven los perros, casa del explotador. Usted no lo va a creer, pero hay escuelas de perros y les dan educación. Pa' que no muerdan los diarios, pero el patrón hace años, muchos años, que está mordiendo el obrero. Las casas de cartón, qué lejos pasa la esperanza de los techos de cartón. Hola a todos y todas, estamos otra vez aquí en el programa tratando el tema del derecho a la vivienda y la vivienda como un derecho. Lo primero que queremos hacer en este primer programa es decirle cómo queremos o cómo nos gustaría que se llame nuestro programa, el programa de todos y de todas, y va a ser nuestra propuesta en principio para que nos identifiquen, es la vivienda digna ya. ¿Por qué? Porque el tema de la vivienda como un derecho es algo que ya no puede tardar más. No es posible que sigamos estando gobierno tras gobierno sin búsqueda de soluciones adecuadas a la situación que vive nuestro país. Sinceramente, debería ser una vergüenza para todos los gobernantes, para todas las instituciones, saber que casi la mitad de la población guatemalteca no tiene una vivienda digna, o que carece de una construcción sólida, o carece de servicios, de servicios de todo tipo, de agua o de luz, de caminos, de comunicaciones, de escuelas, de hospitales. O sea, la vivienda, más que un lugar seguro, más que un lugar donde la familia puede estar tranquilamente, más que ese lugar íntimo que todos y todas necesitamos para poder vivir nuestro lugar, nuestro espacio, ¿verdad?, se ha convertido muchas veces en un lugar casi de sufrimiento, en un lugar de violencia por la propia situación que vive el país. En un país que tenemos terremotos, volcanes, deslaves, aguaceros, no tener unas viviendas dignas y adecuadas, bien construidas y seguras para la población, es una responsabilidad muy grande de todos y de todas, pero especialmente de aquellos que nos gobiernan, porque que la vivienda sea un derecho y que haya que cumplirlo y que haya que buscar es fundamentalmente, según la Constitución, al Estado de Guatemala al que le toca. De estos temas iremos hablando. Y por eso decimos la vivienda digna ya, porque ya no queremos retrasar más. Y queremos que todos nosotros, que todas nosotras también, cuando pensemos en nuestra situación real, en nuestros barrios de las ciudades o en nuestros lugares campesinos o en las comunidades más alejadas, ¿verdad?, podamos reflexionar y ver y preguntarnos por qué no podemos tener una vivienda digna y adecuada. Y que nos preguntemos y que busquemos juntos y juntas la respuesta. ¿Por qué? Y busquemos también y encontrar, y estos van a ser los temas del programa, vamos a ver cuál es la parte institucional o cuál es el marco, como decía Luis hace un momento, ¿verdad? ¿Cuál es el marco jurídico? ¿Qué propuestas existen? ¿Cuáles son las instituciones que son responsables? ¿Verdad? ¿Qué personas también están al frente de estas instituciones? ¿Qué reglamentos existen? ¿Cómo lo vamos? ¿Cómo se puede hacer? ¿Qué nos toca a cada uno de nosotros para poder lograr este fin? ¿Qué papel juegan las municipalidades en todo este proceso? ¿Qué papel juega también el propio ministerio? ¿Creemos que la institucionalidad es suficiente la que existe actualmente en el país? Todas estas son preguntas que todos y todas nos vamos a ir respondiendo. Nosotros vamos a procurar responder, pero si quieren ustedes a través de la urbanaradio.com, ustedes pueden comunicarse, pueden plantearnos las preguntas, pueden plantearnos las inquietudes que ustedes consideren siempre alrededor de este tema de la vivienda. Nuestras organizaciones han luchado tiempos, algunas vienen de antes de los acuerdos de paz, pero fundamentalmente desde los acuerdos de paz y desde el contenido de los acuerdos de paz es que nos propusimos lanzarnos como organizaciones, en unos casos para generar organización por la vivienda, para ver cómo organizarnos para poder resolver los problemas. Otras veces gestionando subsidios o gestionando recursos para poder construir la vivienda. Otras veces construyendo la vivienda o autoconstruyendo las viviendas para abaratar los costos, pero que siempre sean de calidad. Este ha sido el afán. Y otras veces, por supuesto, y esto es por eso estamos integrados, como decía Luis hace un rato, en la FODAP, porque elaboramos, trabajamos propuestas que tendientes a fortalecimiento de la parte institucional, al fortalecimiento de la parte económica, de los fondos que el Estado de Guatemala dedica para resolver el problema de la vivienda y elaborar propuestas de tipo financiero, de tipo constructivo, juntamente con otras organizaciones y otras poblaciones. Le voy a dejar a Luis un momento ahora para que vamos a tener que ir cerrando el programa y en el día de hoy lo que queríamos era platicar, introducirnos en este tema, introducirnos todos en este tema de la vivienda, empezar a pensar y reflexionar y sobre todo, en medio de todo esto, construir un pensamiento crítico. No esperemos. Tenemos que cambiar cada uno de nosotros, cada una, tenemos que cambiar de una actitud solamente de cambiarla de espera y de que resuelvan a una actitud constructiva, propositiva, que sepamos hasta dónde, según nuestras capacidades, podemos llegar para resolver los problemas, no solamente de vivienda, sino de nuestro país. Luis. Bueno, gracias. Para ir cerrando, quisiera dejar algunas ideas que nos parecen importantes en relación al tema de vivienda y hábitat. Miren, la inmensa mayoría de la población carece de una vivienda digna. Los recursos que genera con su trabajo los invierte también en poder comprar un terreno, en poder construir con esos escasos recursos techo y paredes, o en alquilar, de tal manera que la realidad es esta: la población a través de su trabajo logra un ingreso y lo invierte en vivienda, pero indudablemente tratando de resolver su problema lo resuelve mal. Aquí es muy importante dos cosas y ese sería el mensaje para terminar. Primero, la población tiene que organizarse en su localidad, en su municipio y a nivel nacional en torno de la vivienda, equipamiento, servicios en torno de la necesidad de financiamiento desde el Estado para poder resolver el problema de suelo y construcción de vivienda y el tema de los servicios. Tiene que lograr mejores leyes a través de su organización que le den un marco, una base para responder, para poder resolver su necesidad. De tal manera que la organización es importante. Y lo segundo es que para poder atender de mejor manera, de manera más definitiva la necesidad de suelo y vivienda, el Estado tiene que estar presente, así lo garantiza la Constitución de Guatemala, y por lo tanto hay que plantear a todas aquellas expresiones del Estado de Guatemala la importancia de que inviertan recursos, asesoría gratuita para la necesidad de vivienda, equipamiento y servicios de la población. Con ese mensaje agradecemos que nos hayan escuchado y nos veremos en las próximas semanas. Un saludo fraternal. Bueno, pues otro saludo de mi parte, ¿verdad? Saben que pueden contar con nosotros, que pueden hacer las preguntas, que se pueden comunicar a la radiourbana.com, ¿verdad? Ahí nos pueden escuchar y encontrar cada 15 días, que va a ser este programa, ¿verdad? Quiero anticipar el próximo programa. Vamos a comenzar tratando qué dijeron los acuerdos de paz, en donde participamos todos, qué dijeron los acuerdos de paz sobre la vivienda y sobre la problemática de vivienda para el país, para que eso nos ayude a reflexionar no solamente de contenido, sino hasta qué grado se ha cumplido o no, y si realmente son principios y postulados que nosotros podemos seguir y continuar para poder lograr y resolver el problema de la vivienda. Así que buenas tardes, buenas noches, buenas tardes para todos y todas, y nos encontramos en 15 días. Que estén bien. Un fuerte abrazo. Casas de cartón, pero